jamás el día en que me dejaste. Y ahora tú vuelves otra vez creyendo que te perdoné. No sabes cómo yo lloré, destrozaste todo mi ser. Y ahora que estoy un poco bien, tu presencia me hace llorar. Márchate y no vuelvas, ya no quiero verte. Márchate y no vuelvas, mejor estoy sin verte. Márchate y no vuelvas, ya no quiero verte. Márchate y no vuelvas, mejor estoy sin verte. Seguimos conquistando América. El día en que me dejaste, y ahora tú vuelves otra vez queriendo que te perdone. No sabes cómo yo lloré, destrozaste todo mi ser. Y ahora que estoy un poco bien, tu presencia me hace llorar. Márchate y no vuelvas, yo no quiero verte. Márchate y no vuelvas, mejor estoy sin verte. Márchate y no vuelvas.